Hola, soy Miriam Lucero, mamá de Saulo Rojas. Mi hijo falleció el 14 de junio del 2013 en una comunidad terapéutica llamada San Camilo de Pilar, Buenos Aires. Mi hijo estuvo prácticamente un año en ese lugar, hasta la fecha que falleció. Durante su internación parecía estar funcionando el tratamiento. Yo jamás sospeché, porque él tampoco me lo decía, que en ese lugar sufrían maltratos, torturas. Era un sistema realmente de terror. Al momento de fallecer mi hijo, cuando me avisan, cuando me llaman por teléfono para decirme que él había fallecido, me dijeron que él había tenido un infarto, ya que él era diabético. Después, con el tiempo, aparece en esta historia un periodista que justamente estaba investigando las comunidades terapéuticas de Buenos Aires, varias de ellas, y entre ellas estaba este lugar San Camilo. A través de esta investigación hecha por Pablo Galfre, es que yo empiezo a saber todo lo que mi hijo y todas las personas que estaban internadas en ese lugar y todas las que habían pasado por ese lugar, habían pasado torturas, hambre. Bueno, sería muy largo de explicar cuál era el sistema macabro de este lugar, a punto tal que terminó con la muerte de mi hijo, y 11 días antes había fallecido otro chico más, cosa que mi hijo jamás me había comentado. Así que hasta ese punto llegaba el silencio que ellos tenían que hacer, no podían contar absolutamente nada de las cosas que pasaban ahí dentro. Cuando yo empiezo a saber la verdad, porque empezaron a aparecer testigos, tengo que decidir si quedarme con eso o luchar para que se haga justicia por mi hijo. Empiezo a conocer chicos que habían estado en ese lugar y las cosas que habían sufrido, y también sabía que habían más de 60 chicos que todavía están entre chicos y chicas y adultos con distintas patologías. Entonces es cuando decido luchar no solo para la justicia por mi hijo, sino también para que se investiguen y para que no estuviesen pasando lo mismo que pasó mi hijo, todos los demás que quedaban ahí en ese lugar. Entonces es cuando empiezo a levantar la bandera de la lucha, y después de altibajos, de idas y vueltas, a la fecha ese lugar está clausurado. Se pudieron sacar esas más de 60 personas que estaban en ese lugar, que fueron distribuidos en otros lugares, algunos volvieron con sus familiares. Ahí quedaron 7 imputados, de los cuales 3 quedaron firmes por homicidio culposo, que es el dueño Martín Iribarne, el psicólogo Alejandro Jacinto y uno de vigilancia, Ángel Suñez. Esta lucha se lleva a cabo a través de mucho dolor y de un duelo que nunca se termina de hacer, porque cada día surgían cosas nuevas y tenía que empezar a elaborar de nuevo, porque es muy diferente pensar que mi hijo habría sufrido un infarto debido a su enfermedad, a saber que mi hijo había terminado torturado, encerrado, y que la muerte de mi hijo en realidad había sido paro cardiorrespiratorio traumático por asfixia. Mi idea y mis ganas es luchar hasta las últimas consecuencias, no solo para que cambie, o sea, se ponga, digamos, en el tapete la plena implementación de la ley de salud mental, para que los organismos que corresponden al Estado sean los que verifiquen que estos lugares tengan un trato digno y humano con los pacientes. Es una historia que yo nunca me imaginé, es un lugar que nunca me imaginé estar, porque lo único que yo quería era que mi hijo tuviese la oportunidad de volver a encaminarse y ser feliz, y yo confié en los supuestos profesionales a los que les confié la vida de mi hijo y me lo devolvieron en un cajón. Es así como hasta la fecha he participado en marchas, he sido invitada a congresos, he sido invitada al Congreso de la Nación, siempre por personas que están trabajando en cuanto a la ley de salud mental y tratando siempre de aportar y de sumar aún después de una pérdida tan grande como es la pérdida de un hijo. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, no solo para que se cambie la carátula de mi hijo, que en realidad es abandono de persona seguido de muerte, sino también para que otras comunidades sean investigadas, como lo están haciendo ahora San Camilo, que tienen la misma forma de trato inhumano con sus pacientes, que seguramente va a ser cerrada, ha sido visitada por la CPM, que fue la que intervino también a través de un habeas corpus en San Camilo, y así se logró la clausura de este lugar. También está pasando lo mismo con San Antonio, que también queda en Pilar, Buenos Aires, y donde hay más o menos la misma cantidad de personas, donde también hay chicos muertos, maltratados. Hay uno de los chicos que está en muy mal estado de salud. Hace muchos, muchos meses que está pasando entre la vida y la muerte a través de una bacteria que se contagió en ese lugar, que se le instaló en el intestino. Y estoy también acompañando a algunas mamás que han sido abandonadas por el Estado, porque muchos de los chicos que salieron de ese lugar ahora no encuentran un lugar donde terminar su tratamiento. Así que bueno, un poco esa es la historia. Quien investigó, que les comentaba, es Pablo Galfré, escribió un libro contando no solo la historia de mi hijo, sino también la de muchos otros, y en otras comunidades también, que tienen el mismo sistema macabro que tenía San Camilo. A través de estas historias fueron plasmadas en el libro La Comunidad y se hizo visible en algunos medios. Nos hubiese gustado que se hubiese difundido más, pero bueno, por cuestiones obvias, estas cosas a veces se tapan. Así que bueno, en lo que a mí respecta, yo estoy luchando para que esto se visibilice y para que no se estigmatice a los chicos con la problemática de adicciones. Así que bueno, un poco esa es mi historia. Bueno, gracias por la oportunidad que me dan de poder difundirlo también a través de este medio. Muchísimas gracias.